Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura que Radio Universidad de Salamanca os ofrece entre las 10 y las 11 de la noche de los lunes. Desde los estudios de la emisora universitaria salmantina, os saludamos Elena Villegas, que se desenvuelve al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, responsable de la elección de los temas sobre los que giran los programas, de la búsqueda y selección de textos y canciones, y de la locución ante el micrófono. Esta semana y la que viene, nuestro espacio va a ofreceros dos ediciones monográficas consagradas a celebrar el 70º cumpleaños de uno de los más importantes músicos de las últimas décadas, un compositor y cantante muy versátil que se ha movido con soltura en los siempre apasionantes territorios del rock, el folk y hasta el country o el blues. Se trata, quizá ya lo habéis adivinado, de Neil Young, que el próximo día 12 de noviembre cumple, como ya he señalado, 70 años. Debo adelantar que yo no soy un especial devoto de Neil Young. De hecho, he seguido su carrera con numerosos altibajos, encadenando momentos de fervorosa exaltación con amplias etapas en las que su producción me resultaba indiferente o incluso irritante. Su vertiente más eléctrica y agresiva, la mayor parte de sus discos con Crazy Horse, su por otro lado loable voluntad de búsqueda y experimentación musical, sus coqueteos con el grunge, su colaboración con Pearl Jam, sus letras, casi siempre cercanas para mí a la ininteligibilidad, nunca me han interesado siquiera mínimamente. No me siento atraído tampoco por la personalidad del Neil Young individuo particular, más allá de su dimensión artística. Nada me dicen la mayor parte de los acontecimientos de su algo extrema existencia, su torturada inmersión en el universo de las drogas, su difícil carácter, su algo arisca presencia en el mundo, sus excentricidades, como su legendaria afición a los trenes de juguete, su devoción por los coches antiguos, su reciente obsesión por las posibilidades creativas de la tecnología. Y sin embargo, el canadiense está unido, muy agradable, satisfactoria y apasionadamente, a mi vida desde hace más de 40 años. Recuerdo mi entusiasmo, hablo de 1970 y 1971, por los discos Déjà Vu y Four Way Street, firmado por Crosby, Stills, Nash & Young, el supergrupo formado por David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash y el propio Neil Young. Recuerdo decenas de canciones que, en colaboración o sobre todo en solitario, han ido apareciendo en diversos momentos de mi vida, punteándola de manera significativa a partir de esas fechas lejanas. Recuerdo discos como After the Gold Rush, Comes a Time, Harvest Moon o Silver and Gold, incluso el reciente Storytone, casi todos ellos muestras de lo mejor de la faceta folk, la más plácida e intimista, la más acústica y delicada, la más melódica y apacible, del infatigable compositor, autor de casi 40 discos en su muy dilatada carrera. Y recuerdo, por encima de todos ellos, Harvest, el LP publicado en 1972 y que yo escuché deslumbrado en aquellos días hasta provocar el desgaste de sus muy frecuentados surcos. Me recuerdo en las rocas de una playa de Vigo, un día luminoso de verano. Recuerdo a las niñas de mi primera pandilla. Recuerdo un tocadiscos portátil, a pilas. Recuerdo las canciones de Harvest que yo sabía de memoria, sin tener ni idea de inglés, solo por la repetición reiterada de sus letras. Unas letras, unos acordes, que aún ahora me asaltan cuando vuelvo a escuchar el disco. Y son esos recuerdos los que quiero evocar aquí hoy en esta primera entrega del homenaje con el que Buscando Leones en las Nubes celebra las fructíferas 7 primeras décadas de Neil Young. Voy a ofreceros en la próxima hora las 10 canciones de Harvest, presentadas en su mismo orden, acompañadas de sus letras, unas letras que, como ya he anticipado, no me resultan especialmente atractivas. Os las dejo en versiones variopintas y no demasiado afortunadas, extraídas de páginas especializadas en la obra de Young. Tres de ellas están inspiradas en las recreaciones del ubicuo Alberto Manzano, están extraídas del libro Canciones de Neil Young, que presentó la editorial Fundamentos en 1990. Y como la duración del ya clásico, más que eso, mítico disco, es muy breve, os dejo, antes de cada tema y de su correspondiente letra, una breve presentación de cada uno de ellos, entresacada de un interesante y muy subjetivo artículo, que con el título de El puto Harvest de Neil Young recoge unas tesis que no siempre comparto, publicado por Manuel de Lorenzo en la revista Hot Down en mayo de 2013. En fin, basta ya de prolegómenos. Espero que esta primera hora dedicada a Neil Young en Buscando Leones en las Nubes pueda interesaros. Out on the Weekend. El disco abre con una canción que delimita perfectamente esa zona de confort en la que se mueven las composiciones de Young, con elementos propios del rock, como el ritmo y la instrumentación, y una profunda base country que lo acercaría definitivamente al más puro folk rock, de no ser por la ausencia de armonías vocales y la sustitución de las limpias guitarras eléctricas características de ese género por una acústica acompañada de un perezoso y permanente sonido de slide, tan solo interrumpido ocasionalmente por una lánguida armónica, instrumento recurrente en el Neil Young de entonces. Fuera el fin de semana. Creo que haré las maletas, me compraré una camioneta e iré a Los Ángeles. Encontraré un lugar de mi agrado e intentaré arreglarlo. Empieza un nuevo día. La mujer en la que estoy pensando me amó hasta el final, pero hoy estoy muy abatido. Ella es tan genial, la tengo siempre en mi cabeza. La oigo diciendo, mira al muchacho triste, fuera el fin de semana, tratando de conseguir un sueldo, no conoce la alegría, intenta hablar pero no puede decir nada. Ella tiene cuadros en la pared que me hacen levantar la vista desde su gran cama de bronce. Ahora estoy corriendo carretera abajo, intentando mantenerme en algún lugar de su cabeza. La mujer en la que estoy pensando me amó hasta el final, pero hoy estoy muy abatido. Ella es tan genial, la tengo siempre en mi cabeza. La oigo diciendo, mira al muchacho triste, fuera el fin de semana, tratando de conseguir un sueldo. No conoce la alegría, intenta hablar, pero no puede decir nada. Speak and can't begin to say. Harvest. El segundo corte del álbum es una de esas canciones típicamente country por las que el incauto de Rodrigo de Luis, que divide sus oídos entre John Lennon y Giuseppe Verdi, ha terminado denominando a Neil Young como el vaquero cansino. Sobre un compás de 2x4 al uso, y con el piano y con una pedal steel guitar como instrumentos más destacables, a primera vista se sugiere la historia de un amor imposible entre un chico y una chica debido a la oposición de la madre de esta a la relación. Pero también hay quien piensa que en realidad Young habla en Harvest de los embarazos adolescentes o incluso del lesbianismo en la América más intransigente. ¿Quién lo sabe? Cosecha. Te vi en una ciudad de jovencitas con tu madre bastante afligida. Yo estaba allí, casi en lo alto de la escalera, mientras ella gritaba bajo la lluvia. ¿Te despertó para decirte que solo era un cambio de planes? Sueña, sueña. Déjame llenar tu copa con la promesa de un hombre. Te vi caminando con los chicos, aunque no fuerais cogidos de la mano. ¿Y era cierto rostro negro en un lugar solitario cuando llegaste a entenderlo? ¿Te despertó para decirte que solo era un cambio de planes? Sueña, sueña. Déjame llenar tu vacío con la promesa de un hombre. ¿Te veré dar más de lo que pueda coger? ¿Llegaré a cosechar algo? Y mientras los días pasan volando, ¿vamos a perder nuestro abrazo o lo fundiremos bajo el sol? ¿Te despertó para decirte que solo era un cambio de planes? Sueña, sueña. Déjame llenar tu vacío con la promesa de un hombre. A Man Needs a Maid. Por primera vez en el disco, Neil Young abandona Neil Young y firma una triste balada a la que se encarga de dar forma a la Orquesta Sinfónica de Londres. En primera persona, un hombre aparentemente anciano y solitario divaga sobre la necesidad de encontrar una sirvienta que mantenga su casa limpia, le prepare la comida y se vaya. Al contrario de lo que se ha escrito sobre la frivolidad de esta canción, en ella Young habla de lo terriblemente engañosa que puede ser la soledad que nace del dolor y la pena. capaz de convencer a quien está sumido en ella de que permanecer al margen del mundo y no comprometerse con nadie es la única forma de no volver a sufrir. «¿Cuándo volveré a verte?», pregunta en dos ocasiones aisladas la persona que nos habla, sin dirigirse a ningún interlocutor en concreto, quizá recordando a un ser amado a quien extraña tanto que, en su pesar, se niega a tener que perder para siempre a nadie más y se conforma con alguien que le ayude en su vejez sin establecer vínculo afectivo alguno. Aman Nith Samet es el duro y amargo relato de los miedos y el dolor de quien espera la muerte en soledad, magistralmente convertido en canción y fantásticamente orquestado. Un hombre necesita una criada. Mi vida está cambiando de maneras tan diversas, ya no sé en quién confiar. Hay una sombra corriendo por mis días como un mendigo que va de puerta en puerta. Estaba pensando que quizá tuviera que buscarme una criada, un sitio por aquí donde ella se quedara. Alguien que me limpiara la casa, preparara la comida y se fuera. Una criada. Un hombre necesita una criada. Una criada. Es difícil hacerles cambiar cuando la vida y el amor se vuelven extraños y caen. Para dar amor has de vivir un amor. Para vivir un amor has de ser parte de... ¿Cuándo volveré a verte? Hace tiempo, en alguna parte, no sé cuándo, estaba viendo una película con un amigo. Me enamoré de la actriz. Interpretaba un papel que podía entender. Una criada. Un hombre necesita una criada. Una criada. ¿Cuándo volveré a verte? Thank you. Heart of Gold. El hit, el número uno indiscutible. En todo disco que se precie de estar entre los mejores de la historia, tiene que haber alguno. Como la mayoría de los temas del disco, la banda de apoyo en este caso fue The Straygators, un grupo ad hoc formado por varios músicos seleccionados prácticamente al azar el mismo día que comenzaron a grabar. Neil había actuado en el show de Johnny Cash con Linda Ronstadt y James Taylor, y el productor Elliot Mazer, allí presente, no dudó en convencerle de que probase las bondades de su estudio. Satisfecho con la visita, Young decidió empezar a grabar su siguiente disco esa misma tarde. Uno de los resultados de la colaboración de todos los mencionados fue precisamente este Heart of Gold, en el que Taylor y Ronstadt prestan sus voces en los coros, The Straygators se encargan de la batería, el bajo y la pedal steel guitar, y Neil Young de la voz principal, la guitarra y la armónica, conformando una pieza de nuevo a medio camino entre el country y el folk rock, que Dylan confesó detestar años más tarde por lo mucho que le recordaba a él mismo. «Si suena como yo, debería ser yo», declaró. Corazón de oro. Quiero vivir, quiero dar. He sido un minero buscando un corazón de oro. Son estas expresiones que nunca pronuncio las que me mantienen buscando un corazón de oro. Y me estoy haciendo viejo. Las que me mantienen buscando un corazón de oro. Y me estoy haciendo viejo. He estado en Hollywood, he estado en Redwood, crucé el océano buscando un corazón de oro. He estado en mi mente. Es una línea tan delgada la que me mantiene buscando un corazón de oro. Y me estoy haciendo viejo. La que me mantiene buscando un corazón de oro. Y me estoy haciendo viejo. Me mantienen buscando un corazón de oro. Tú me mantienes buscando un corazón de oro. Y me estoy haciendo viejo. He sido un minero para buscar un corazón de oro. ¿Are you ready for the country? Por el título de la canción podríamos pensar que el vaquero cansino ataca de nuevo al final de la cara A del disco. Pero lo cierto es que no. O al menos no exactamente. En realidad, en Are You Ready for the Country se esconde un blues típico de pregunta-respuesta trasladado por Young mediante la acomodación del ritmo y la armonía a ese otro lado del terreno de juego próximo al rock y al folk donde él se mueve como nadie. ¿Estás preparado para el campo? Tropezando y resbalando y jugando al dominó. A la izquierda y luego a la derecha. No es ningún crimen, ¿sabes? Tienes que contar tu historia, chico, antes de que llegue la hora. ¿Estás preparado para el campo? Porque ya es hora de ir. ¿Estás preparado para el campo? Porque ya es hora de ir. Estuve hablando con el predicador. Me dijo que Dios estaba de mi lado. Después tropecé con el verdugo. Me dijo que era hora de morir. Tienes que contar tu historia, chico. Ya sabes cuál es la razón. ¿Estás preparado para el campo? Porque ya es hora de ir. Old Man. La base rítmica formada por la batería y el bajo la dotan de los cimientos necesarios para ser una canción de rock, y las armonías vocales del estribillo la asemejan a un buen número de ejemplos históricos de folk rock. Sin embargo, el alma sureña de la melodía de la voz principal, la pedal steel guitar fraseando en la segunda estrofa y la entrada del banjo de James Taylor en los estribillos hacen inevitable clasificarla como tal. Volvemos a lo de siempre. Demasiado folk para ser folk rock. Demasiado folk rock para ser folk. De nuevo aparece esa receta que Young dominaba a la perfección y a la que jamás quiso renunciar, se escorase hacia donde se escorase el tema. Obstinación que, de hecho, llegó a causarle algún que otro problema cuando colaboraba con otros músicos en la composición conjunta de canciones. Es célebre su enfrentamiento por ese motivo con Stephen Stills, desde que ambos militaban en Crosby, Stills, Nash & Young. Antes de la incorporación de este último, el trío se hallaba en un perfecto equilibrio creativo que cristalizaba en auténticas joyas de folk rock. David Crosby aportaba el dominio de la armonía en el folk que venía demostrando en The Byrds. Graham Nash, el rejuvenecido sonido británico latente en The Hollies. Y Stills, el necesario contrapeso de un espíritu rock más evidente. Con el ingreso de Young en el supergrupo, el estilo del mismo comenzó a inclinarse hacia el country más de lo que a Stills hacía gracia, lo que unido a las batallas de ambos en el pasado por el control creativo de Buffalo Springfield, derivó en el enfado y la irritación de Stephen Stills, quien desde entonces comenzó a definir a Neil Young, y cito de memoria, como un tío que pretende hacer folk en una banda de rock. Pero volviendo a Old Man, y al margen de la valoración que cada uno realice sobre Young como músico, permítanme la licencia de señalar que, en mi opinión, es un señor temazo. Y punto. Anciano. Anciano, mira mi vida. Soy bastante parecido a como tú fuiste. Anciano, mira mi vida. Soy bastante parecido a como tú fuiste. Anciano, mira mi vida. 24 años y hay mucho más. Viviendo solo en un paraíso que hace que piense en dos. El amor se pierde, vaya pérdida. Dame cosas que no se pierdan, como una moneda que nos echa a perder rodando hasta casa, hacia ti. Anciano, échale un vistazo a mi vida. Soy como tú. Necesito a alguien que me ame durante todo el día. Ah, un vistazo a mis ojos y puedes ver que es cierto. Canciones de cuna, mira en tus ojos, corretear por la misma vieja ciudad, no significa tanto para mí como para que te importe tanto a ti. He sido el primero y el último. Mira cómo pasa el tiempo. Pero por fin estoy completamente solo rodando hasta casa, hacia ti. Anciano, échale un vistazo a mi vida. Soy como tú. Necesito a alguien que me ame durante todo el día. Ah, un vistazo a mis ojos y puedes ver que es cierto. Anciano, mira mi vida. Soy bastante parecido a como tú fuiste. Anciano, mira mi vida. Soy bastante parecido a como tú fuiste. There's a World. De igual forma que en todo buen disco hay un hit, en todo buen disco hay la peor del disco. Es una simple cuestión de estadística, y en este caso le ha tocado a There's a World. El trabajo desarrollado por la Orquesta Sinfónica de Londres y el esfuerzo de Young en dotar al tema de un cierto aire épico no son suficientes. Cuando no hay leña no hay hoguera, y me temo que aquí no hay mucho que quemar. Repetir hasta la saciedad el patrón melódico es además un recurso que solo funciona bien cuando la canción es brillante, y esta no lo es. Lejos de mejorarla, la convierte en aburrida. Es la peor del disco, y ya que alguna tenía que serlo, que lo sea con razón. Hay un mundo. Hay un mundo en el que vives. Nadie más tiene tu papel. Todos los hijos de Dios en el viento lo asumen y soplan fuerte. Mira a tu alrededor. ¿Te lo encuentras bajando por la avenida? Mira lo que te trae. Podrían ser buenas cosas para ti en el aire. Nos vamos, nos hemos ido. Ven con nosotros hacia la soledad. No te preocupes, no te lamentes. Te dejaremos completamente solo. En las montañas, en las ciudades, puedes ver el sueño. Mira a tu alrededor. ¿Te ha encontrado? ¿Es lo que parece? Hay un mundo en el que vives. Nadie más tiene tu papel. Todos los hijos de Dios en el viento lo asumen y soplan fuerte. Alabama. En ese habitual baile a la derecha y a la izquierda del folk rock, que casi siempre cae del lado del folk, esta vez ha salido victorioso el rock. Ese rock sucio y a veces incómodo que ha granjeado a Young el apodo de padrino del grunge, y que en cualquier caso jamás pierde de vista el sur. Un sur que es precisamente el protagonista de Alabama. Young censura sin reservas los valores de la región estadounidense conocida como el cinturón de la Biblia, representada aquí por el estado de Alabama, donde el puritanismo, la homofobia, el fundamentalismo religioso y el racismo son los ingredientes principales de un indigesto caldo con sabor a rancio. Algo muy similar a lo que ya había hecho con la fantástica Southern dos años antes en After the Gold Rush, coincidencia temática que sirvió de argumento a muchos para considerar a una como un mero refrito de la otra. La consecuencia más notable de la reprobación de los principios morales del sur estadounidense por parte de un canadiense fue la defensa a ultranza de su región que hicieron Lynyrd Skynyrd con forma de canción a modo de respuesta a Young. Sweet Home Alabama. Alabama. Oh, Alabama, el diablo engaña con la propuesta más tentadora. Balancéate lentamente, Alabama. Tienes el cambio en la recámara, te sientes extraña y por el momento es todo lo que puede decirse. Alabama, soportas una carga sobre tus hombros que te está destrozando la espalda. Tu Cadillac tiene una rueda en la cuneta y otra en la calzada. Oh, Alabama, los banjos suenan tras los cristales rotos. Ventanas bajadas en Alabama. Mira a los viejos atados con cuerdas blancas. Escucha el banjo. ¿No te lleva a casa? Alabama, soportas una carga sobre tus hombros que te está destrozando la espalda. Tu Cadillac tiene una rueda en la cuneta y otra en la calzada. Oh, Alabama, ¿podría verte y estrecharte la mano? ¿Hacer amigos en Alabama? Soy de un sitio nuevo. Vine hasta ti y veo toda esta ruina. ¿Qué estás haciendo, Alabama? ¿Cuentas con la ayuda del resto de la Unión? ¿Qué es lo que no funciona? I'm from a new land. I come to you. The Needle and the Damage Done. Puro folk americano. Sin metáforas ni subterfugios, con un lenguaje desnudo, directo y crudo, Young habla de los hombres que, a pesar de su juventud, ha visto descender a los infiernos y finalmente morir debido a su adicción a la heroína. Y lo hace a raíz de la muerte de su amigo Danny Whitten, guitarrista de Crazy Horse, un hecho que lo dejó profundamente marcado. Grabada en directo el 30 de enero de 1971, en el Royce Hall de la Universidad de California, en Los Ángeles, la ausencia de edición en estudio da una idea de la maestría de Neil con la guitarra acústica como instrumento rítmico. Una maravilla de canción. La aguja y el daño causado. Te pillé llamando a la puerta de mi sótano. Te quiero, niña. ¿Puedes darme más? Oh, el daño causado. Llegué a la ciudad y perdí mi banda. Vi cómo la aguja se llevaba a otro hombre. Perdido, perdido. El daño causado. Canto esta canción porque amo al hombre. Sé que alguno de vosotros no lo entenderá. Sangre lechosa para evitar consumirse. He visto la aguja y el daño causado. Una pequeña parte en cada uno de nosotros. Pero cada yonki es como una puesta de sol. Knocking at my cellar door. I love you, baby. Can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone. Damage done. I sing the song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun. Words. No se me ocurre mejor forma de terminar este discazo que con una triste balada de auténtico folk rock en la que Young, de forma dramática y netamente poética, reflexiona con melancolía sobre la esterilidad de su vida como músico de rock en comparación con la de aquellos para los que el trabajo y el esfuerzo tienen un significado real y verdadero. Se pregunta con miedo si habría sido capaz de ser cualquier otra persona de no haber sido él mismo, y se sorprende de que el admirado sea precisamente él, cuando lo único a lo que se dedica es a cantar palabras vacías mientras los años continúan pasando de forma inclemente. La forma en que se acoplan entre sí las diferentes voces, los arpegios de piano, las transiciones entre compases de 6x8 y 5x8 en las partes instrumentales que desembocan en un 4x4 al regreso de la voz principal, la estridencia de la guitarra eléctrica, la temática elegida, Words tiene algo de mágico que impide que uno pueda escucharla con indiferencia y lejanía. Es probablemente una de las mejores canciones de Young y el broche perfecto para el álbum que todo aquel que quiera conocer las claves para acercarse sin recelo a su discografía debería escuchar. Palabras entre las arrugas de la vejez. Uno y otro estaban junto al estanque buscando algo que plantar en la hierba. En los campos estaban removiendo la tierra. Yo estoy aquí sentado esperando que hierva el agua, cuando miro por la ventana y salgo al camino. Me traen regalos y me saludan. Cantando palabras, palabras entre las arrugas de la vejez. Palabras, palabras entre las arrugas de la vejez. Si yo fuera un chatarrero vendiéndote coches, limpiándote las ventanas y haciendo brillar tus estrellas, pensando que tu mente era la mía en un sueño, ¿te sorprendería? ¿Qué te parecería? Viviendo en castillos de vez en cuando. El rey empezó a reír y a hablar rimando, cantando palabras, palabras entre las arrugas de la vejez. Palabras, palabras entre las arrugas de la vejez. Hasta aquí llega este primer programa de Buscando Leones en las Nubes dedicado a Neil Young con motivo de su 70º aniversario, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre. En esta última hora habéis podido escuchar íntegro el álbum Harvest, a mi juicio el mejor, o al menos uno de los más destacados, del cantautor canadiense. Aunque al margen de su valor objetivo, si tal cosa existe, Harvest es un disco de un enorme significado personal, pues en mi recuerdo está asociado a importantes momentos de mi adolescencia. El LP, como se decía entonces, es de 1972, que afloran ahora en mi memoria, vinculados a las letras y las melodías de sus 10 espléndidas canciones. Junto a los inspirados temas del álbum, habéis podido escuchar sus letras, nada excepcionales por otra parte, algunas en la traducción de Alberto Manzano para el libro Canciones de Neil Young, que publicó hace 20 años la editorial Fundamentos. También unas breves presentaciones de cada tema, recogidas de El puto Harvest de Neil Young, un artículo interesante publicado por Manuel de Lorenzo en la revista Hot Down en mayo de 2013. Con el deseo de que hayáis disfrutado del programa, os dejamos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo en todo lo demás. Ambos esperamos encontraros aquí el lunes próximo en la segunda edición de esta breve serie Youngiana. Pasad una buena semana. Adiós. Fainte ne fait.